Hola, ¿qué tal? Soy Walter Olmos y quiero saludar a todas las mami del mundo y quiero dejarle un abrazo de todo corazón para ella, que es la reina de la casa. Y bueno, un beso grande con todo mi amor, mami, y para todas las madres del mundo.